96.7 Sonido Estéreo FM. Los cuatro puntos cardinales. Así es, Antena 3 Radio del Chaco. Desde Camiri, Bolivia, para conocernos mejor. Escucha bien, la radio está en todo lugar. Antena 3, la radio está a todo dar. Música y noticias te acompañarán. Radio del Chaco. Radio del Chaco. El mejor momento y lugar para recordar la música del ayer. El artista del recuerdo. 96.7 Radio del Chaco. Comunícate con la 96.7 Radio del Chaco. Escríbenos al WhatsApp 76281, expresión comunitaria. Por las calles de mi Santa Cruz, me visto con la jirafa que los copetudos me han regalado. Una onda en la cintura es mi compañera para bolear. A todo aquel curumi que por si la moca me venga a fregar. A todo aquel curumi que por si la moca me venga a fregar. Tengo como impremérito un coto grande tipo familiar. Y mi hermosa boca con unos dientes muy bien raleado. Y tengo el cuero bien duro por el guacazo que me da. Dicen que a mi descendiente de tiempo pasado no les iba bien. Sus patrones lo escondían en el tercer patio, no podían salir. Ahora son tiempos modernos, nadie se percata su vida a pasar. O no, pajillo sabio, que nadie dude, llegó la igualdad. O no, pajillo sabio, que nadie dude, llegó la igualdad. Tengo como impremero, como punto grande, tipo familiar. Y en mi hermosa boca, tengo unos dientes muy bien raleados. Y tengo el cuero bien duro, por el aguacazo que me da el patrón. Y tengo el cuero bien duro, por el aguacazo que me da el patrón. A los mandados, no hay quien me haga un lado. Y además, soy hombre bien honrado. En el amor, estoy muy atrasado. Siempre así seguiré, o pa' mamer tú nomás. se le cortó el servicio, pase por nuestras oficinas. Otorgamos los mejores descuentos y plan de pago para nuestros usuarios. Videocable Camiri, telecomunicaciones, un mundo, una visión. Suscríbase ya en nuestras oficinas de calle Ayacucho, número 255, esquina Mayor Camacho. O llámenos al teléfono 952-21-17, celular 67-69-4708. Videocable Camiri, telecomunicaciones. Escucha bien, la radio está en todo lugar. Antena 3, la radio está a todo dar. Música y noticias te acompañarán. Radio del Chaco. Radio del Chaco. 96.7 Sonido Estéreo FM.